Cala, los principales anotadores del equipo de Instituto, segundo subcampeón y clasificado por lo menos para la Liga Sudamericana. Está bien. Le mandamos un saludo muy grande al amigo Fernando Pacini, que sabemos que nos está escuchando. Así que un beso enorme para Fer. Matías Lescano, ¿cómo te va? Hola, Fabián. Muy bien, muy bien. Acá estamos. El capitán. Bueno, ¿qué te parece? Che, qué bueno, felicitaciones, Hicieron un torneazo. Sí, la verdad que bueno, hemos ido de menor a mayor durante el comienzo del Super 20 y llegamos al Super 4 en el mejor momento, así que bueno, contento porque nos pudimos coronar con el título. ¿Y te quedaste en Córdoba o te volviste a Corrientes con la banda? No, me volví a Corrientes. Salimos anoche a festejar un rato por Córdoba, que nos dieron permiso, y esta mañana a las 6 nos volvimos ya para Corrientes y llegamos hace un rato. Está muy bien. No sé, haceme el balance de lo que fue este Super 4. Yo le decía, contaba recién, me pareció que hubo un muy buen nivel de básquetbol, independientemente de algunas cuestiones que todos los partidos tienen, pero con mucha intensidad, con mucho más tiempo de buen juego, y sobre todo, me parece a mí, Mati, con un scouting de parte de los entrenadores de los cuerpos técnicos que es llamativo, donde muy poquitas cosas quedan como libradas al azar, o ninguna, te diría, y donde se dependen y se ganan con pequeños detalles, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene que ver también el hecho de la importancia que se ha dado el torneo este, ¿no? Mucha gente hablaba de qué iba a pasar, si se había o no, y creo que primero el nivel de juego y después el nivel de preparación por parte de los entrenadores ha demostrado que es un torneo que va a servir, que le va a ir bien al formato este de la liga, y bueno, fue un Final Four con cuatro equipos que aparte de tener buenos jugadores, buenos entrenadores, los cuatro equipos han demostrado que tienen buena química, y bueno, se dio la luz de los cuatro partidos que se han jugado, ¿no? Con muy buen nivel de básquet, como decimos, de preparación del partido, y bueno, ha salido un lindo espectáculo. Yo creo que ha sido un buen primer Super 20. Imagino, Matías, que más allá de la felicidad por el triunfo en este Super 20, el primero que se juega en la Liga Nacional, también es un poco un premio a un San Martín de Corrientes que en los últimos años siempre ha sido protagonista, ha estado peleando y ha sufrido algunas caídas en el camino, y ha logrado mantener un poco la línea, mantener al entrenador, mantener muchas veces al grupo de jugadores. Imagino que eso también es como un premio especial, ¿no?, para todos. Sí, yo por suerte en la cuarta temporada que llego acá en mi club, y ya de la primera temporada cuando me trajo Seba, él me explicó el proyecto y la seriedad de los dirigentes para que el proyecto sea a largo plazo, tenían ganas de hacer las cosas bien, habían tenido una primera experiencia en la liga muy corta, entonces bueno, quería revertir eso, y la verdad es que desde el principio no fue bien, solamente faltaba coronado con un título, premio al trabajo de dirigente, no abandonar, porque bueno, tuvieron muchos reveses, perdimos dos finales, una de Final Four pasado, después la Liga Sudamericana, nos quedamos a un pasito dos veces de llegar a la liga, a la final de la liga, y no llegamos, y bueno, la verdad que es meritorio que los dirigentes han seguido apostando al entrenador, a mantener una base del equipo. Por ejemplo, el año pasado perdimos en semifinal o en final de conferencia contra el clásico rival, y en cualquier lado posiblemente hubieran limpiado a todos, y no fue así, mantuvieron una base gran parte del equipo, y bueno, eso la verdad que al final trae recompensa, y bueno, acá está el título de que logramos anoche, ¿no? El primero de San Martín en lo que es la Liga Nacional, un proceso que arrancó con Sebastián González en el Torneo Nacional de Ascenso. Uh-huh. Sebastián lo llevó a la máxima categoría, y me parece que la dirigencia de San Martín, con los cuales tengo un vínculo y hablo permanentemente, han aprendido un poco de las primeras etapas, ¿no? Donde San Martín asciende después de perder varias finales, si no mal recuerdo fueron cinco, asciende a la máxima categoría y el año siguiente vuelve a descender. Metiendo muchos cambios de entrenadores, cortes de extranjeros, recambios de nacionales, y siempre cuando uno hablaba con el dirigente le decía, ¿Por qué no lo aguantan un poco más al tema? Si, a ver, me parece que y fueron aprendiendo. Y esto tiene que ver con el segundo comentario que voy a hacer, y que a veces no es solamente tener mucho dinero para poder armar un equipo, sino que hay que tener paciencia, saber elegir el conductor del proyecto que vas a llevar adelante, saber elegir el capitán, porque este señor con el que estamos hablando, que es un tipo que no te lo va a decir nunca, tiene mucho que ver en muchas cuestiones que lo vinculan a Sebastián González, y es importante para el entrenador tener al Bicho Lescano en el equipo, como obviamente los demás jugadores, ¿no? Pero esta continuidad de la que está hablando Matías, me parece que a la larga empieza a dar sus resultados, y ya se escapó en una final sudamericana, no pudieron en la final de conferencia. Estaba la lesión de Mainoldi, tenía el partido ganado, enfrente estaba el mejor regata de la temporada con un Paolo Quintero que estaba fuera de nivel. Tuvieron un traspié importante y muy doloroso, corregime si me equivoco, Mati, ahora en la Liga Sudamericana, y se sobrepusieron, porque el grupo está bien, el cuerpo técnico está bien, y la otra pata que es fundamental, que es la dirigencia, en ningún momento puso en cuestionamiento nada. Entonces, es como, muchacho, se perdió, vamos por este lado, todos juntos. Se perdió, pero vamos bien. Vamos bien. O sea, a veces un resultado no te puede tirar abajo un proyecto, ¿no? No, y que tampoco es fácil ganar. Tenés 20 equipos que se arman para lo mismo que vos, y bueno. Claro. Le toca a uno, y hace muchas veces la gente no la entiende, y bueno, lo importante es mantenerse y estar siempre ahí en la pelea, que bueno, algún día te va a tocar, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien. Me acuerdo que me pasó, pero fue este año, cuando perdimos la final del Super 4 con San Lorenzo, yo dije, bueno, que si seguían haciendo las cosas así de bien, en cualquier momento iba a llegar, y bueno, acá está, ¿no? Sí, claro, porque además estamos hablando de que el equipo pierde la final de la Liga Sudamericana, la final de conferencia, la final de del Super 4, la final de conferencia con regata, la final del Super 4, y ahora vuelve a jugar la final. O sea, si eso está arriba, claro, arriba. Si eso es un fracaso o es estar mal, el tercero no tiene. Yo compro, yo pero compro. ¿Qué te parece? Eso. A mí déjame jugar todas las finales, alguna la voy a ganar, o sí, sea, así, así. ¿O no? Sí, así, pero es que bueno, muchas veces el hincha eso no la entiende, entonces el momento duele, pero después obviamente te pones a pensar y son muchas cosas que has logrado, ¿no? Te has mantenido arriba, has ganado el respeto de la competición, de los demás equipos, y bueno, eso también suma. Está bueno, estamos hablando con Matías Lescano, capitán de San Martín. Hubo jugadores que tuvieron un nivel que fue superlativo, Mati, ¿no? El trabajo de Mainoldi, el trabajo de Lucas ayer en la final fueron tremendos. Sí, bueno, el Coco ya lo conocemos todos, jugadores de selección argentina, ¿no? Y uno se espera esas cosas o está más acostumbrado. Lucas, esta temporada ha dado un salto increíble. El año pasado jugó muy bien, pero este año ha agarrado el timón del equipo, se ha hecho el dueño y está jugando, no solamente anoche, viene jugando toda la liga a un nivel muy bueno, y bueno, la verdad que nos pone muy contentos, porque aparte de ser un buen jugador, es un tipazo, y la verdad que bueno, que salgan las cosas así a uno y a todos los demás compañeros, están contentos. Encima nos ayudó a ganar anoche, la rompió, así que nos ponen más contentos todavía. Matías, hablamos recién mucho de ir manteniendo en varias de estas temporadas la base de los jugadores de un año al otro. Este año, como decías, hay una gran cantidad de jugadores que se mantienen y siguen, pero sin embargo siempre se van haciendo pequeños ajustes, no solo de nombres, sino de virtudes que va sumando el equipo. ¿Qué cosas este año crees que están haciendo mejor o han sumado o tienen más profundidad en algún puesto, más capacidad de encontrar algunas opciones? ¿Por dónde han sumado algo más para esta temporada? Yo pienso que el cambio más grande ha sido el de Justin por Tinto, ¿no? Tinto es un jugador más de equipo, más de rol, y Justin es muy, muy ofensivo. Tiene mil variantes, saliendo del banco es, si no me equivoco, el goleador nuestro, o sea que sí. Ahí sí puede haber el cambio más grande, ¿no? Porque bueno, tenés a Woody y después tenés a él, digamos. Tenés dos pibos con mucho poder ofensivo. Creo que ahí está el cambio más grande. Después, el otro cambio fue Johnny por Juan Cantero, y ahí son dos jugadores parecidos, mucha experiencia, muy buenos jugadores, entonces bueno, ahí digamos que el cambio fue parecido. Entonces creo que el cambio más grande es ese, ¿no? El del pívot, porque después bueno, la manera de jugar es la misma manera que teníamos el año pasado. ¿Y vos habías estado en aquel equipo de Seba González que ganó el Super 8 en Formosa con Atenas? Sí, ahí está. Llegamos a la final también de y no es casual. Después perdimos con Peñarol. Exactamente, y no es casual, ¿viste? Son cosas que no... Yo se lo decía a Sebastián ayer, ¿viste? Cuando... Y no es casual que Fagiano esté jugando todas las finales, no es casual que... Porque viene siendo campeón con San Lorenzo de Almagro, sí. Super 4, Mainoldi salió campeón hace poquito de la liga con 15 de Santiago del Estero, ganó el Final Four, ganó el Super 4 de Obra Sanitaria con Gimnasia de Comodoro. No es casual. Exactamente, Fede Aguerre, no es casual, son jugadores. No, y después, importante también, más allá del nombre, la química. Eso está claro. La verdad que el equipo de la temporada pasada, ya de pretemporada, tuvimos una química especial y bueno, y se notó, ¿no?, en toda la temporada y ahora igual. Así que, bueno, eso es importante y también eso es lo que yo veo en los tres equipos, los otros tres equipos que llegaron a la forma. Ahora, el básquet vuelve a dar muestra de que es un deporte lógico y que está muy sano en cuanto a eso, ¿no? Llegaron los cuatro mejores. Sí, está claro. Así que bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Cómo viste el resto de los equipos? A ver, haceme un pequeño balance de Gimnasia, un pequeño balance de Instituto, un pequeño balance de San Lorenzo. No, San Lorenzo, más allá de haber quedado fuera de la final... es un equipo muy, muy largo, que va a ser muy difícil ganarle en un playoff, ¿no? Está claro que no es el equipo a vencer. Si bien creo que Instituto y ahora nosotros también hemos dado un paso adelante en cuanto al tema de favorito a la liga, creo que Salvador está un paso adelante y va a ser el equipo que todo va a querer ganar, ¿no? Porque por profundidad de equipo, ¿no? Tener casi 12 jugadores que pueden jugar tranquilamente. Sí, tranquilamente. De titular en cualquier equipo, así que... Después me sorprendió Comodoro, porque también... Juegan bien, ¿eh? Sí, juegan muy bien. Eso lo hablábamos después del partido con nosotros, que nos costó un montón, que la verdad que Martín lo ha hecho jugar muy bien a todos. Cada uno conoce su rol y la verdad que juegan lindo. Y después Instituto también, o sea, un plantel largo... que juegan bien y que se lo ve con mucha química, ya lo habíamos visto en los playoffs antes de la Final Four, que bueno, que se nota que está bien, porque en el partido con Formosa, por ejemplo, perdían por 15 puntos, y sin embargo, bueno, veía que estaban ahí convencidos de que iban a dar vuelta y lo dieron vuelta, y bueno, esas son cosas que demuestran ser un gran equipo. Seguro, vos sabés que cuando arrancó el torneo, mucha gente decía que, más o menos lo que estás diciendo vos, que no es una cosa que no se piense ni se sepa. En un torneo largo, a 5 juegos de playoff, de postemporada, o a 7 en la final, es muy difícil ganarle 3 partidos en una serie a San Lorenzo, ponele, ¿no? Sí. Por esto que estamos hablando. Pero que en el Super 20, como era una noche, un partido, y tenés un día bueno en el cruce o malo en el cruce, y le podés ganar. Y todos apostaban a eso, ¿no? A agarrar justo en esa noche a San Lorenzo un poco más de capa caída y poder ganar. Y encima, porque acá tenemos que hablar de, si bien es cierto que Gimnasia tiene otro presupuesto y vaya si le sacó jugo y le va a sacar, porque para mí va a ser un equipo protagonista todo el año, el equipo de Comodoro, los otros tres planteles, Instituto, ustedes y San Lorenzo, más allá de gusto de jugadores o de calidad de jugadores o un peso más o un peso menos, son tres equipos que se armaron para ganar la liga. Entonces era muy posible que en un cruce alguno lo pueda agarrar, porque es una sola noche, ¿no es cierto? Sí, así es. Eso es lo bueno que tiene el torneo también, ¿no? Que el máximo candidato, si no está bien, te deja fuera del partido final. Ese fue el paso. El Instituto entró a jugar el primer tiempo de una manera asesina y en el primer cuarto le sacó 15 puntos, que después, al nivel que estaba el Instituto y con la cancha como estaba, le fue muy difícil revertir a San Lorenzo. No pudo volver, como en otros partidos. No pudo volver. No le dio. Exactamente. Escuchame, y Porque ahí estábamos en el lobby del hotel el otro día, viste, hablando con los chicos. Vas a seguir jugando, ¿no? Me imagino. Y vamos a ver. Ahora me siento bien. Y la verdad que con tanta temporada veremos, pero sí, sí, yo, si puedo seguir ayudando, obvio que voy a seguir. O sea, sí. Me siento bien, entreno a la par de mi compañero, no me pierdo ningún entrenamiento, hice una pretemporada igual que todo, así que bueno, si seguimos así, sí. Sí, siempre tiene que haber viejitos piola en los equipos. Si no, miralo Pablo Quintero. Sí. ¿Está mal, Paolo? Sí. No. El año pasado parecía de 20 años como jugó. tremendo. Así que bueno. Mati, te agradecemos mucho el contacto. Felicitaciones por este logro. Nos ponemos muy contentos por San Martín, por ustedes son un buen grupo, por Seba González, que es un laburante y es un pibe bárbaro. Nada, nos estaremos viendo en algún partido de la Liga Nacional. Así es. Bueno, le mando un abrazo grande a los dos. Abrazo enorme. Chao, Matías Lescano, capitán y jugador importante. Uno de los jugadores más inteligentes, sí, que tiene la Liga Nacional.